Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. María en la vida del cristiano. Podríamos comenzar esta reflexión sobre nuestra Madre Bendita con una anécdota que se llama Contrabando en el Cielo. Esa nos dará confianza en nuestra Madre del Cielo. Haciendo Dios un día la visita en el cielo acostumbrada, notó que cierta gente no tenía una faz suficientemente pura y que se hallaba como avergonzada con esas almas de inefable blancura. Dios le dijo a San Pedro: ¿qué le pasa? Tal vez su edad no escasa, el carácter se habrá debilitado. Preciso es sermonearle al descuidado guardián, que lo llamen. Y al instante, en raudo y limpio vuelo, un ángel fue y lo halló bien sentado y con el ojo alerta, muy tranquilo en el suelo al lado de la puerta. Yo vengo, San Pedro, a reemplazarlo un momento siquiera, pues el buen Dios lo quiere interrogar. Y San Pedro corrió, y con severa actitud el Señor lo reprendió diciéndole: no, no, no, esto no puede ser. Tú estás dejando entrar gente manchada a esta mi pura celestial morada. Me confundes, buen Dios, respondió Pedro, pues yo vivo en la puerta siempre en vela, como perenne y listo centinela. Y a pesar de mi edad ya tan avanzada, no se me pasa por descuido nada. Créeme, buen Dios, no soy culpable, pues yo soy en mi puesto inexorable, y ningún muerto ha entrado en esta corte sin traer el debido pasaporte. Calma, dijo Dios, probablemente se nos está engañando. Mira abajo, ¿conoces a esa gente? Oh, mi buen Dios, te digo francamente que jamás por mí fue vista, que no están en mi lista, que no son en verdad de nuestro bando y que indudablemente aquí se me está haciendo contrabando. Pero yo te prometo, buen Señor, sorprender pronto al responsable y de no, con dolor del alma mía, te renuncio, Señor, la portería. San Pedro echó después con gran cuidado mil vueltas a las varias cerraduras y cuando estuvo bien asegurado de que no había rendija ni abertura por donde penetrar pudiera un alma, y estando ya la noche un poco entrada, se sentó en plena calma a vigilar la celestial portada. Mas, oh gran maravilla, de repente y sin saber por dónde, cómo y cuándo, vio que una intrusa gente al cielo y de rondón se iba colando. San Pedro entonces inmediatamente mandó llamar a Dios para que viera lo que estaba pasando. Y cuando hubo llegado, el buen portero le hizo señas a Dios que se escondiera allí sin hacer ruido y que tuviera oído agudo y ojo muy certero. ¿Y qué cuadro el que vieron? Admirable. Por fuera del recinto habían quedado muchas almas que Pedro, inexorable, había en su puerta rechazado, porque no habían traído al paso el pasaporte íntegro y cumplido, y esas almas tan tristes exhalaban tan amargos gemidos y quejas de tan gran melancolía, que la Virgen María, de ellas compadecida y no sufriendo que en vano así esa gente la implorara, a los muros del cielo se subía y desde allí, creyendo que por la noche nadie la veía, uno a uno iba alzando con inmensa alegría, haciendo así a Pedro contrabando. Como San Pedro ya se vio triunfante probada su inocencia, Al buen señor le dijo muy campante, al menos le hará usted una advertencia. Mas el buen Dios, que había reconocido de los muros del cielo, allá en la altura, a su madre tan dulce, bella y pura, le respondió con sin igual dulzura, ¿para qué? Tú sabes cómo es ella. Bellos versos que nos describen la protección de la Virgen María para todos los cristianos. Es el tema de nuestra reflexión de hoy, María en la vida cristiana, porque tu devoción a María debe ser sólidamente fundamentada en la teología, no un simple sentimiento del corazón. ¿Cuáles son los fundamentos de la intervención de María en la vida cristiana? En primer lugar, en el día de la Encarnación, día que dio comienzo a la maternidad de María, Madre de Jesús, Madre de un Hijo Dios, Madre de Dios. Si atendemos al diálogo del ángel con la Virgen María, es Madre de Jesús no solamente en cuanto que Jesús es una persona privada, sino también en cuanto es Salvador y Redentor. No habla el ángel de solas las grandezas personales de Jesús, del Mesías esperado. Habla del Rey Eterno, de la humanidad regenerada, y propone a María ser la madre. Toda la obra redentora depende del fiat de María. Y de ello tiene la Virgen conciencia plena. Sabe lo que Dios le propone, consciente en lo que Dios le pide, sin restricción ni condición alguna. El fiat corresponde a la amplitud de las proposiciones divinas y se extiende a toda la obra redentora. Así pues, María es la madre del Redentor y por serlo se halla asociada a la obra redentora y en el orden de la reparación ocupa el lugar que tuvo Eva en el orden de nuestra ruina espiritual. Así lo advierten los padres de la Iglesia con San Ireneo. Por ser madre de Jesús, María tiene una relación muy íntima con las tres personas de la Santísima Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la hija muy amada del Padre y está asociada con Él en la obra de la Encarnación. María es la madre del Hijo y tiene derecho al respeto, al amor y aun en la tierra a la obediencia de su Hijo. El niño Jesús obedecía a sus padres y crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y María es el santuario privilegiado del Espíritu Santo, es templo vivo, en sentido analógico, esposa suya, en cuanto que con él y dependiendo de él, contribuirá a engendrar almas para Dios. O sea, en otras palabras, desde el momento de la Encarnación, de la Anunciación del Ángel, María no es solamente madre de Jesús como persona, sino es madre nuestra. En el Calvario, cuando Cristo nos la lega en la cruz, no hace más que reafirmar, confirmar lo que comenzó el día de la Encarnación. He ahí a tu madre, he ahí a tu Hijo. María es la madre de todos los hombres. Si es la madre de la cabeza no existe sin el cuerpo, sin los miembros. Si María es la madre de la cabeza, Cristo es también la madre de todos los miembros, de todos los hombres, de todos los cristianos, desde el momento de la encarnación. Su maternidad fue confirmada en el Calvario, según nos enseña, entre otros orígenes. En segundo lugar, María no es solamente la madre de Jesús y la madre de los hombres, sino es la causa meritoria de la gracia. María es la causa secundaria. Jesús es la causa principal. Que no vengan ciertas sectas a decirnos que los católicos adoramos a María y le quitamos algo a su Hijo del merecimiento de la gracia por venerar a la Madre. Veneramos a la Madre que depende totalmente de su Hijo, pero ella nos mereció también la gracia de manera secundaria y subordinada a Jesús. Desde el fiat de la encarnación, todas las gracias nos vienen por María. Durante toda su vida, se asocia a Cristo en su obra redentora y de manera especial al pie de la cruz, acompañando a Cristo y participando en sus dolores, María nos merece la gracia que es el origen de la vida sobrenatural. Y después de la muerte de Jesús, que la ha abandonado, que ha subido al cielo, María sigue mereciendo inmensos méritos para ella y para nosotros. Dice San Bernardo, plena para sí mismo y superplena para nosotros. María es la causa meritoria de la gracia. En tercer lugar, María es el mejor modelo, el mejor ejemplar para todo cristiano y para toda cristiana. Ella copió en su alma el retrato más perfecto de Jesús. Fue la mujer que más se pareció a este modelo infinito de santidad. Concebida en gracia, sin el más leve pecado o imperfección, pasó toda su vida. ¿Y qué significa concebida en gracia? Desde el primer instante de su concepción, María fue la llena de gracia, como la saludó el ángel San Gabriel. Llena de gracia significa que tenía más participación en la vida divina, en la gracia, que la que han tenido todos los santos en la cumbre de su perfección y todos los ángeles juntos. Y esa gracia se fue aumentando momento a momento con toda obra de María. Dicen algunos santos que en proporción geométrica, o sea que desborda toda nuestra imaginación. María es el modelo más perfecto para todos los cristianos de fe, fe en las palabras del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, el cual será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Esto significa, aceptar esto significa mucha fe, un ejemplo de fe para nosotros. Ejemplo admirable el amor a su virginidad. ¿Cómo se hará esto? Pues yo no conozco varón. Está dispuesta a renunciar a la maternidad divina y a todos los privilegios que esto significa, si esto va a quebrantar su virginidad. Hagamos un acto de fe en la Virgen María, virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto. Y hagamos un propósito de imitarla en nuestra pureza personal y social. La Virgen fue modelo de humildad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen es para nosotros un modelo de recogimiento interior y de oración. Y guardaba todas estas cosas, nos dice el evangelista San Lucas, en su corazón. María es modelo de recogimiento interior. María también es modelo de amor a Dios y de amor al prójimo. Así lo demostró en las bodas de Caná, cuando para evitar la vergüenza de los dos jóvenes esposos, pidió al Señor multiplicar milagrosamente el agua, convirtiéndola en vino. Es un modelo atractivo porque es humano y fácil de imitar en la vida ordinaria porque llevó la vida que llevan muchas de nuestras mujeres en el hogar, en la casa de un hogar pobre, cocinando, barriendo, lavando la ropa. Me agrada comparar este retrato que he tratado de hacerte sobre las grandezas de la Virgen María y su influjo en la vida cristiana con un arco iris que nace en un extremo del horizonte para caer en el otro extremo. En su origen, el arco iris es la concepción inmaculada de María, la llena de gracia desde el primer instante de su concepción. Vamos ascendiendo por el arco iris y Dios la hace la causa meritoria de la gracia, nuestro modelo particular, la causa medianera de todas las gracias, porque Dios quiso en su poder que todas las gracias nos vinieran por medio de María. Y en el cenit, en la cumbre del arco iris, está la maternidad divina, la cumbre de todas sus grandezas, cuando Dios la hace madre suya y madre nuestra. Y finalmente, descendiendo por el arco iris, tenemos el misterio admirable de su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Consecuencia, querido oyente y querida oyente, nuestra devoción a la Virgen María debe ser algo muy profundo. Distingamos entre devoción y devociones. La devoción es lo principal, que consiste en una veneración profunda, el obsequio de nuestro entendimiento, como cada una de las personas de la Santísima Trinidad, sin considerarla jamás como un Dios. Los cristianos, los católicos, veneramos a Dios con un culto que llamamos de la tría, de adoración. Todos los demás cultos son de dulía. Pero hay un culto especial que es, lo llaman los teólogos, de hiperdulía. Una dulía especial, un servicio especial con el cual honramos a la Virgen María y la veneramos sobre todas las criaturas sin hacerla Dios, sino sujeta totalmente a Dios, a Cristo. No solamente la veneración con la cual le ofrecemos nuestro entendimiento, sino una confianza absoluta en sus méritos y en su poder, que es el obsequio de nuestro corazón. Tenemos una confianza inmensa en su poder porque es la omnipotencia suplicante. Y tenemos una confianza absoluta porque es la bondad misma, como aquellos del cuento con que empezamos esta narración, esta reflexión. Confianza inquebrantable porque es la madre de misericordia. Confianza universal en todas las circunstancias de la vida, así como San Bernardo la llama la estrella del cielo. Y finalmente, y lo más importante, el obsequio de nuestra voluntad, un amor filial a la Virgen María, porque según San Francisco de Sales, es la madre más amable, la madre más amante y la madre más amada. La madre más amable por todo el encanto de su persona y todas las gracias recibidas de Dios. La madre más amante porque nos ama a todos y a cada uno con un cariño inigualable. Y la madre más amada, como lo demuestra nuestra devoción y nuestro amor. Nuestro amor lo debemos poner en la imitación de sus virtudes. Y he dicho que debíamos distinguir devoción de devociones. Devoción es la veneración profunda, la confianza absoluta, el amor filial. A eso se añaden algunas prácticas de devoción que pueden variar según la persona y según la devoción de cada uno. Son muy recomendadas por la Iglesia el rezo del Santo Rosario, sobre el cual hablaremos en otra ocasión. El repetir muchas veces el Ave María, el saludo del ángel y el saludo de Isabel, la prima de María, y el rogarle que ruegue por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. A esto, los fieles cristianos añaden sus propias devociones, la medalla, el escapulario, las prácticas de devoción, la consagración a María, la devoción a determinado santuario en donde su imagen se venera. Estas prácticas pueden cambiar. Lo que no puede cambiar es nuestra devoción a la Virgen María. Veneración para ofrecerle nuestro entendimiento, confianza absoluta en su poder y en su bondad, con la cual le ofrecemos el corazón y nuestra voluntad mediante el amor filial. Somos hijos de María. Ella es nuestra Madre de los cielos. Terminemos estas reflexiones sobre nuestra Madre del Cielo con esa bella página que escribió San Bernardo, gran devoto de la Virgen María. Si se levantan tempestades de tentaciones, si estás sumido en el abismo de las tribulaciones, mira a la estrella de la mar, llama a María. Si estás azotado por las olas de la soberbia, de la ambición, de la maledicencia, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira, si la avaricia, si el deseo de los placeres de la carne conmueven la nave de tu alma, mira a María. Si avergonzado por lo terrible de tus pecados, confundido por la negrura de tu conciencia, horrorizado con el pensamiento del juicio, comienzas a hundirte en el abismo de la tristeza y de la desesperación, piensa en María. En medio de los peligros, de las angustias, de las incertidumbres, no se caiga ni de tu corazón ni de tus labios el pensamiento de ella, y para obtener más seguramente el auxilio de sus súplicas, no dejes de imitar sus ejemplos. Siguiéndola, no te extravías. Rogándola, no te desesperas. Pensando en ella, no te pierdes. Mientras ella te lleve de la mano, no caerás. Bajo su gobierno, no te rendirás de fatiga, y con su favor llegarás al puerto. Porque de continuo hemos menester de la gracia para vencer a nuestros enemigos y adelantar en la virtud. De continuo hemos de acudir a ella, que tan acertadamente es llamada Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.